7 de la mañana. Gracias a Restaurante Turístico Paladares en Tacna y Colón. Te informa, te entretiene Radio Santa Victoria. Te acompaña donde quiera que tú vas. 99.7 Radio Santa Victoria. Con la música que quieres escuchar. Santa Victoria. Más noticias, más música. Desde Chiclayo, Perú, capital de la amistad, Radio Santa Victoria, a través de los 99.7 FM, se complace en presentar Ánimo, Fuerza, Cristo, programa de fe cristiano, mariano, dirigido por el Reverendo Padre Carlos Ernesto Barrientos Aquino, integrante de la Asociación de Locutores del Perú, filial Región Lambayeque, y la Federación de Periodistas del Perú, Centro Federado Lambayeque. Oh gloriosa, región Lambayeque, Dios bañó tu horizonte de luz, mil hazañas constelan tu historia, y hoy irradias de sol al Perú. Nuestro ancestro forjó prodigioso, de Simán y Sicán el fulgor. Tu natura, tu fe, tu latido, nos convocan a nuevo esplendor. Gemas de oro en tu límpido cielo, risa azul a donde era tu mar. Verde trova en tus cañaverales, pueblo emblema de hospitalidad. Oh gloriosa, región Lambayeque, Dios bañó tu horizonte de luz, mil hazañas constelan tu historia, y hoy irradias de sol al Perú. Oh, de excelsa la gesta de Aguirre, de Quiñones, Ferrer, Torres Paz, y al civismo de Ortiz y Turregui, paradigmas de peruanidad. Esa estela de luz nos inspira, un esfuerzo, una meta, un ideal, trabajar por tu eterna grandeza, con amor y fervor regional. Oh gloriosa, región Lambayeque, Dios bañó tu horizonte de luz, mil hazañas constelan tu historia, y hoy irradias de sol al Perú. Sierra y selva, América y el mundo, difundiendo arte, cultura y tradición, descubriendo nuevos valores, cantores, compositores, que viva Chiclayo. ¿Trabajas hoy día? ¿Trabajas hoy día o no? Volcas y marineras, denuncia, hermano. ¿Cómo se goza? ¿Qué tal? Buenas tardes, señoras y señores. Un poquito más de retorno. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la Gran Peña de Imán. edición del día de hoy, sábado, domingo chiquito, día de la familia, día de descanso también para mucha gente. A esta hora está descansando, están ya compartiendo lo mejor de nuestra música peruana. ¿Cómo están, mi gente? Familias de todo el norte peruano que están ya en sintonía de Radio Santa Victoria 99.7 FM. Aquí estamos iniciando la gran peña de Man. Bienvenida en nombre de Cabeza Mango. La gente me dice, ¿quién es Cabeza Mango? ¿Por qué no dice su nombre? No, no le ponga su chapa. ¿Podemos decir su nombre o no? ¿Ah? Quique. Mi compadre Quique, mejor va a ser así, ¿no? Mi compadre Quique. No, que no es el Quique que ustedes conocen, no, es otro Quique mejor así, ¿no? Para no decir Cabeza Mango. A veces, ayer estábamos en la procesión y dije, Cabeza Mango, y la gente voltea a mirar. ¿Quién será Cabeza Mango? ¿Por qué habla así? No, no, este, Cabeza Mango va a quedar así en una chapa hasta el día de hoy. Ahí puede mi compadre Quique Bailó. Estará en los controles técnicos junto a Yanex Millán. Que no vean de gimnasio, van así, este, un brazo lo tiene más que el otro. Y Yané, los controles en el switch, por acá, equipo de producción de Publimán, Carla Carrión, y quien abre la conducción, dirección y producción, Miguel Ángel Navarro Castañeda. Hasta las 2 de la tarde, hoy lo mejor de nuestra música peruana, canciones seleccionadas para pasar una tarde amena con nuestra música roja y blanca en este mes de octubre. Vamos aperturando nuestro escenario. Suba de volumen a su radio, señoras y señores. Dedicado a todos los... Este es tu programa que tiene ya 20 años en tu corazón, en la preferencia de los chiclayanos, lambayecanos. En Radio Santa Victoria, tú estás escuchando a esta hora la gran peña de Man. ¿Para qué más? ¿O no? ¿Tú qué dices, Judas? Argumentando que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Pero la gente no es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Pero la gente no es tan cruel y despiadada, y que no le importa nada, se ríe de tu mal paso. Ahora sufres y vives angustiado, y ya verás lo que te toca. Siempre fuiste caprichoso, dice la gente, es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Dice la gente, es tan cruel y despiadada, que si estás abandonado es porque no eres gran cosa. Y si algún día te acuerdas de mí, ya ves lo que te pasó. Creíste pisar firme, resbalaste, caíste, la cabeza y la pata te partiste. ¿Todo por qué? Por culpa de un mal paso. Tropezaste de nuevo, pero con la misma piedra. ¡Cholo malo! ¡Cholo cochino! ¡Santa Victoria! ¡La gran peña de Man! Si algún día te acuerdas de mí, recuerda que yo te quise tanto. Y tú sin piedad te fuiste de mí. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. Eva Young, sabe yo que la próxima semana estará en Trujillo. Tenemos una invitación para ir a la capital de la primavera, porque Eva y yo estará este 30 de octubre en Trujillo, ¿no? Dos días, va a estar 30 y 31, con el show criollo que Vía el Perú, 53 años de vida artística de Bellón. Y bueno, vamos a ver si nos vamos un saltito para allá, a la capital de la primavera, ¿no? También denominada la capital de la marinera, Trujillo. A pesar de que acá ya se hizo el primer festival de marinera hace una semana atrás, usado como hoy, la semana pasada, pero esperemos que ya tengan mejor pegada y también podamos tener otra capital en el norte de la marinera. 12 con 12 minutos, estamos en vivo y directo. Si quieres comunicarte con nosotros al teléfono de la radio, está apareciendo en pantalla también, directamente con la Gran Peña de Man para saludos, igualito, ¿no? Los teléfonos están operativos al 97, no alcanzo a ver, voy a poner los ojos, acá está, al 973-252-383, teléfono celular, o también al 074-7550-44. 074-7550-44 es el teléfono de Radio Santa Victoria, que a esta hora se vuelve el teléfono jaranero, el teléfono cómplice, para que usted celebre de una manera especial, a lo mejor su cumpleaños, alguien está de mantel largo, que la pase bonito, haga llegar sus saludos, que por acá lo transmitimos, lo enviamos, y usted celebra. Destápate la botella, porque hoy también, bueno, no sé qué ha preparado mi compadre Kike el día de hoy, pero hoy día hay las tres, hoy sábado es de 6 heladitas, hermano. Hoy van a ser 6 heladitas, ¿ah? Ya queda muy cortita, ¿no? Van a ser 6. Claro, la gente quiere tomar un poquito más para ir asentando, adelantando lo que será el día de la canción criolla. ¡Pronto! ¡Salud, salud, muchachos! 12 con 13, vamos con música peruana. Estás tú en sintonía de Radio Santa Victoria 99.7. ¿Qué será la vida de Carla Carrión? ¿Dónde estará? ¿Qué estará haciendo a esta hora? Ah, se fue a comprar su uniforme. Es que mañana va a bailar el guaranguito, guaranguito. Así, así, así. Ay, se paseaba una a mover mañana, los huesos, a mover los huesos. La morena Trinidad, se paseaba una mañana, la morena Trinidad. Y presa se la llevaba porque daba oscuridad. Y presa se la llevaba porque daba oscuridad. Ay, yo le dije salamera, salamera o merced. Yo le dije salamera, salamera o merced. Ayer pasé por tu casa, tus ojitos me han de ver. Ayer pasé por tu casa, tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos chinitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos redonditos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos jaladitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Ver, ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me han de ver. Santa Victoria. Salud, salud, salud. Eso es. Eso es. La Gran Peña de Man. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos. 11:15, estamos en vivo y directo, están por acá llegando los ganadores del turno de la mañana, que pasen por acá rapidito para entregarle públicamente, para que vean que lo que en Radio Santa Victoria se anuncia, la entrega de premios, la entrega de regalos, se cumple con los televidentes, que también nos ven por las redes sociales, ellos pueden verificar, ¿no?, de que va llegando la gente, oyentes, televidentes, seguidores de la nueva programación de Radio Santa Victoria.